Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Buenas tardes, bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A las 5 de la tarde estamos en vivo en la 102.9 de tu dial para compartir nuestro clásico semanal que te hace compañía desde hace tantísimos años. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica y a todos ustedes los invitamos a que bajen la aplicación para que nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás requete bien en cualquier lugar donde estés. Vamos a saludar buonanotte a toda Italia, porque la gente de Italia nos está escuchando. Buonanotte, porque allá es de noche ya. Exacto. Allá son exactamente las 22 11. Horas. Ah, las 22. Sí. 5 horas. Sí. Claro. 4, ¿no? 5. Sí, si son las 22, 5 horas. Son las 22. Así que, no sé, ahora vamos a averiguar si son las 22 o las 21. Claro. Son 5 horas. 5 horas. Igual que en Madrid. Madrid son 5 horas. Entonces está bien. Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Con la voz un poco tomada, sí, por de gritar las atajadas de ayer de Dibu Martínez y la gran actuación, a pesar de un partido muy reñido de todo el equipo. Sí, fue un partido, la verdad, que escalofriante. Sí, y muy con mucho golpe, mucho roce. Así que, pero la verdad, contentos y felices de que estamos en la final para vivirla junto a Brasil el próximo sábado. Indudablemente. Este arquero del que todo el mundo está hablando hoy, el Dibu Martínez, por ahí no se hablaba mucho de él, no se lo conocía tanto. Claro, bueno, porque emigró de muy chiquito, a los 15 años se fue para el Arsenal y de ahí pasó por 6, 7 clubes europeos y hasta ahora terminar en el Aston Villa teniendo una gran performance y que eso lo catapultó a la selección nacional. Reemplazando a un gran arquero como es Armani. Está viniendo como una nueva camada de ídolos de la selección, ¿no? Sí, y lo que hay que decir es que es una gran es un gran acierto de Scaloni. Sí. Que le dio la oportunidad. Le dio la oportunidad y lo puso de titular, nada más y nada menos, delante de Armani, que es un gran arquero, ¿no? Y ahora, bueno, el sábado ahí a verse en el Maracaná, ni más ni menos, que frente al dueño de casa, ¿no? A Brasil. Que todo lo que eso implica. Yo creo que es después del Boca River, del Barcelona, Real Madrid, creo que uno de los grandes clásicos del fútbol mundial es Argentina-Brasil. Sí, es un clásico de prácticamente, bueno, creo que ahí se miden los mejores equipos que de Sudamérica. Son los dos mejores equipos. Porque el resto, bueno, se fue quedando, ¿no? Colombia hizo muy buen papel. Hay, bueno, hay países que hicieron buen desempeño. Perú también, a través de la mirada técnica de Gareca. El tema es que Argentina y Brasil están en un escaloncito más arriba del resto y creo que son de América los dos mejores equipos, por historia, por juego, por un montón de cosas, por estrellas, por figuras. Y bueno, lo han demostrado en esta Copa, que muy competitiva y con... A ver, Perú le hizo muy buen partido el otro día a Brasil y bueno... es un muy digno rival Perú y hizo una muy buena llave. Colombia hizo lo propio ayer. La verdad que un partido electrizante, como dijiste. Y la verdad que estuvimos ahí con los nervios de punta hasta que, bueno, Dibu Martínez atajó 3 penales. Uh-huh. Ni más ni menos que 3 penales. Sí, penales. La verdad que una hazaña increíble. Uh-huh. La verdad que figura indiscutida de ese partido. Claro. Bueno, y la verdad que un gran día para nosotros, que estamos contentos, estamos exultantes. El día que hoy amaneció lluvioso y ahora está exultante. Hoy parece un día de primavera. 18 grados la temperatura. Sin viento, sin frío. Acá está agradable el clima. Así que bueno, quédate escuchando La Voz, que hoy vamos a tener un programón con mucha música, muchas novedades. Y tenés que mandar tu audio, ¿no? Exacto, lo tenés que hacer al 1164007047, 1164007047, arroba Radio Box FM en Instagram y en Twitter. Vamos a ver con qué empezamos hoy, con qué tema empezamos y después seguimos con el programa. He intentado casi todo para convencerte. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies. Yeah. Mientras aprendo de esta soledad que desconozco. Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré. Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía. Porque sin ti me he dado cuenta muy que no renaceré. Yeah. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Ay, yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras. Me creo mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestro lazo. Idea de pedazo de este corazón. Mi carta me la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. No. Buena cuando estás ausente. Yo sé que es demasiado tarde para remediar. No me queda bien valerme de 10,000 excusas. Cuando definitivamente sé que ahora te vas. Y aunque no lo pueda cambiar, yo seguiré esperándote. Pues si algún día tú me quieres ver, yeah. Te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día. Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás. Aunque sin ti haya llegado el límite de la desolación. Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Yo sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque te quedara. Creo mi pasado, mi religión. Después de todo está rompiendo nuestros lazos. Y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Nombre mi fuerza hasta mi propia vida. ¿Y qué más a perder si te llevas el todo mi fe? Lo Tu familia no me quiere, dicen que soy lo peor, que estar conmigo es un error y mi amor no te conviene. Te acusan de ser mujeriego, pero yo no lo veo así. En un abrazo descubrí lo que mis labios no dijeron. Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti. Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así. Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loca por ti. Te espera la mañana, si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir. Oh, voy por ti, no, oh, yeah. Sé que te han dicho que soy mujeriego, pero te juro que por ti he cambiado. No me lo jures que yo te lo creo, para mí siempre fuiste el indicado. Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez. Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre. Acércate, escúchame, déjate querer, dímelo de una vez. Quiero tenerte para siempre, que seas mía para siempre. Te estás enamorando de mí, ya sabes que estoy loco por ti. Tus ojos te delatan, mi boca ya no aguanta, los dos sabemos que es así. Sabes que estoy loco por ti. No esperaré mañana si hoy tenemos ganas, porque tenemos que mentir. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Quizás tú sabes qué pecado original. Quizás tú conoces. But did you know of a murder committed in the name of love? Yeah, you thought what a pity. Dream on, white boy. Dream on, black girl. And wake up to a brand new day. Bueno, hoy tenemos Frecuencia Retro a las 18:30 y vamos a, dentro de Frecuencia Retro vamos a hacerle un breve homenaje a una gran artista que se nos fue esta semana, como Rafaela Carrá, una intérprete de la canción descomunal, una estrella, ¿no? Sí, porque sí, sí. Rafaela Carrá, si bien empezó a descollar en el mundo artístico como intérprete, como cantante, después, durante mucho tiempo, fue una gran estrella de la televisión italiana, haciendo distintos formatos, entre ellos Pronto Rafaela, que era el programa en el cual se basó Susana Jiménez para hacer el famoso Hola Susana. Exacto. Que cuando empezó Susana, su programa, que ahora después fue mutando, era Hola Susana. Ah, fue una precursora de un formato, de un estilo, y una gran... artista, ¿no? También, así que la verdad que el mundo del espectáculo lamenta, y obviamente Italia está llorando a Rafaela, su gran después número vamos a ver uno. Si podemos hablar con una colega de Italia para que nos cuente un poco si se sabe algo con respecto a sus restos. Claro. Si van a ser, ¿a qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No se sabía si estaba enferma. La verdad que no se tenían muchas noticias acerca de su salud. Rafaela siempre fue una persona muy afecta a la Argentina. Sí. Incluso en los años 70 estuvo haciendo muchas temporadas aquí, se presentó a Mar del Plata, hizo especiales para la televisión y filmó una película, Bárbara, que una de las escenas de esa película la hizo acá cerquita de la radio. En el claro. Donde era Exiland, ¿no? Exacto. Ahí hubo una jornada, creo que fueron una o dos jornadas de grabación de esa película en el año 80. Así que la tuvimos a Rafaela en Quilmes. La tuvimos en Quilmes. Así qué orgullo. Que, y después la última vez que estuvo en Argentina fue en el 2005 cuando vino a participar del programa de su entrañable amigo Diego Armando Maradona. Exacto, en la noche del 10. En la noche del 10, que habían estado los dos juntos. Bueno, así que nuestro recuerdo para una cantante increíble, una estrella inolvidable para todos, Rafaela Carrá. Después las vamos a... Y ahora, temas muy, muy folgoriosos. Viste que en todo colgorio que hay está el tema de Rafaela Carrá. Claro, claro. En cualquier casamiento, cumpleaños... Siempre. ¿Qué más? En el baile carioca siempre había un tema de... Dentro del baile carioca no pueden faltar quiénes. Ni Rodrigo. Ni Rodrigo ni Rafaela Carrá. Ni Rafaela Carrá, claro. Ni los los Palmeras. Ni los Palmeras. Bueno, eso es más ahora, más de ahora. Ni Ricky Maravilla. Claro. O Pocho la Pantera. Si no hacemos un especial carioca. Claro, tenemos que hacer el especial carioca. Claro, hacemos el especial retro. Y ahí metemos al Cides, ¿no? Claro, todo, Violeta, todo. Violeta, no es decir. Sí, no, esos son los auténticos decadentes, pero eso se puede pasar. Eso tampoco faltan los decadentes. Los decadentes están con los piratas, no faltan. Somos los piratas. No falta ningún trencito. No, por favor. Con los gorritos, los anteojos, la. Bueno, esperemos el sábado. No hay fiesta, festejar. No hay fiesta. Esperemos el sábado festejar. Y el sábado van a romper el protocolo si Argentina sale campeón. Claro, van todos al obelisco. Ahí olvídate. Claro. Bienvenido a Mazzucco. Llegó. Después de tanto que lo esperábamos. No, estoy. Mirá la cara de él está como, viste, distinta. Está más flaco. Sí, tiene cara de cansancio. Demasiado trabajo. Y no es por no comer. No es por no comer. Tengo demasiado trabajo y... Bueno, trabajo, salud. No, es un chiste feo lo que iba a decir, pero... no, tengo mucho trabajo y pude zafar temprano de Capital. Pues los miércoles estoy por Capital y pude zafar temprano y, bueno, me vine... Directo para acá. Bueno, menos mal. Venir de Capital, ¿viste lo que es venir de Capital? No, es insoportable, venir de Capital. Pero hoy como estuve en el... En realidad la autopista no, Mitre es fácil porque subís ahí en Jujuy. Sí, pero lo que, es salir de la zona de 11... Ah, sí, claro. Es horrible. El tema es agarrar, claro, cuando agarrás ahí... Hasta Jujuy es un desastre. Claro. Es un desastre. O hasta Belgrano. Sí, creo que el GPS me hizo... Avenida Belgrano. Agarrar en realidad Belgrano. Vos tenés que agarrar... yo salía por Hipólito Yrigoyen, de ahí agarrabas... O podés salir... Claro, Hipólito Yrigoyen y de ahí salís a Solís. Claro. Sí. Y ahí subís la autopista. Lo que pasa es que yo pongo el Waze porque te hace zafar del tráfico, ¿viste? Exacto. Yo también uso el Waze. Sí, es una muy buena aplicación. Y después acá cuando bajás, no sé si bajaste acá en Calchaquí o en el acceso, ahí también es un... Hay que bajar en Bernal. Sí, yo bajé en Bernal. Siempre hay que bajar en Bernal. Sí, porque ya no agarró más. No, el acceso no. No sé, tuve malas experiencias ahí. Pero vine, hoy pude venir. Vamos a hacerlo canalizar entonces. Sí, no sé si está con las energías. Sí, estoy repila. Sí, hay que inspirarlo ahora, le vamos a decir a... Vamos a poner el consultorio acá en Quilmes. ¿O en Capital? ¿Dónde lo ponemos? Por protocolo va a ser online, provisorio. ¿Online por el vía momento? Zoom. En cualquier momento damos las redes sociales de el emprendimiento. Mirá. Opa, ¿viste? Sí, porque ya se nota, que vengo. Pero bueno, en breve van a tener muchas noticias. Bueno, en Brasil es tan exultante, volviendo al tema del fútbol. Con la final con Argentina. Ellos quieren la final con nosotros. Y ¿sí? Querían la final con nosotros y se dio. Ahí la van a tener, ¿eh? Así que esperemos que Argentina dé el batacazo. Yo no doy ningún resultado. Ni que gane Brasil, ni que gane Argentina. Yo no soy muy futbolero, así que Pero el sábado de la noche se paraliza ambos países. Sí, tal cual. Obviamente, sí. Lástima que no hay público. No sé si en Brasil no va a haber, No sé, porque querían la final con... En estos partidos no hubo público. No, en estos ¿Cómo está ahora el tema de vacaciones para...? ¿Compras pasaje, no compras pasaje? No, porque no, no pueden, pueden entrar 600 personas por día. Sí, podés comprar pasaje y todo. Vos te podés ir después. Pero el tema es, si es volver. Que no te cancelen la vuelta. Claro, claro. Sí, sí. Hay gente que está varada en Estados Unidos, por ejemplo, y tienen pasaje de vuelta para septiembre. Exacto. Imagínate. ¿Cómo hace para mantenerte allá? Claro, ¿cómo hace esa gente? Ponele que puedan trabajar. Bueno, el otro día Matías Mojoli reivindicaba y apoyaba la decisión del gobierno de dejar a los argentinos afuera. Está judicializado. Hay mucha gente que está. Esa medida está en litigio. Hay mucha gente que está por trabajo, mucha gente que está. Mismo hay una persona. Pero sí, la gente también puede poner que se hayan ido una semana. De 15 días de vacaciones. Claro, o sea, que te tomes 15 días, un mes, pues, no sé lo que vos pudiste. Cuando vos volvés, tal cual, pero vos cuando volvés, ¿entendés? Que te cobren un canon acá de tenerte encerrado una semana en un. No, lo que tiene que hacer es eso. ¿Sabés qué es lo que te da bronca? Que te cobran el hisopado en esa ISA, que en realidad te lo cobran, que es todo un curro. Sí, obviamente que te lo van a cobrar. Pero también que está, eso está... Pero que te cobren acá un hotel de aislamiento. Primero, que es anticonstitucional. Segundo, lo que te da bronca es que el ex ministro de Salud, Ginés González García, se fue a España y volvió lo más campante, tranquilo. Y echa la ley y echa la trampa, papá. En primera clase, o sea... la verdad que es terrible cómo es que es una Argentina para ellos y una Argentina para el pueblo común y corriente. Una Argentina para los políticos y una Argentina para los trabajadores. Una Argentina para ellos, un sistema de salud para ellos y un sistema de salud para la gente común de a pie. Recuerden que esta semana se operó nuestra intendenta Mayra Mendoza. Nuestra intendente. Sí, bueno, intendente. Sí, y se operó en el Hospital Austral. Sí. ¿Sí? No, pensé que era en el hospital. No, se operó en el Hospital de Quilmes. De Quilmes. La verdad es que hay una Argentina para ellos y una Argentina para la gente común. Pero toda la vida fue así. El tema es que el argentino empieza a acostumbrar a las cosas y. El tema es que ellos tienen un mensaje populista y ellos son lo menos populista que existe. Porque se atienden en los mejores sanatorios o clínicas privadas, todos, después usan los mejores aparatos tecnológicos, iPhone, Apple, Mac, todo lo que no es nacional y popular, usan ellos. Tal cual, tal cual. Pero bueno, así estamos, país. Claro, de la boca para afuera son una cosa y después en el adentro son otra. ¿Viste? Es como que son populistas con la tuya, no con la de ellos. Sí. Lo dije, perdón. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Creo que lo... Igual, obviamente, que deseamos una pronta recuperación. Ahí llegó Maricel, que se va a enterar que hoy a las 18:30 tenemos Frecuencia Retro Carioca. Frecuencia Carioca. Pero no, se puede pasar 102.9. Frecuencia Carioca. Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Vamos a pasar. Vení, Raquel. Vení con los muchachos. Después vamos a pasar. No le dejes ir. Vamos a pasar. En septiembre tú fuiste mía. Sí. Vamos a pasar la de Ricky Maravilla, que tendrá el petizo. Que tendrá el petizo. Que no puede. Mirá, está sintiendo muy bien la directora ejecutiva de la radio. El bombón asesino. El bombón no puede faltar. El bombón asesino no puede faltar. Los palmeras, ¿cómo no? Sí. El bombón asesino. Yo soy Zabalero. Rodrigo, carajo. Dale Messi. Ayer, el otro día me vi la película de Rodrigo. ¿Sí? Dice horrible. Malísima. Esas biopics que se hicieron hacer acá, la de Rodrigo y Gilda, me parece pésimo. Fue un burro. No, sí, pésimo. Pero era mala, pero qué lindo que se escuchaba de nuevo el cuarteto. Bueno, pero te pones cuarteto de Córdoba. ¿Nos autorizarán a pasar un cuartetazo? Sí, cómo no. Cuarteto no es cumbia, el cuarteto se puede o no. ¿Cuarteto? ¿No se puede tampoco? ¿Cuarteto no? Cuarteto no, nos dicen que no. No, ahora la vamos a amordazar. Estamos... Ni un... Pero es el potro Rodrigo. Bueno, era por un homenaje. No se puede. No. No se puede. No se puede. Bueno. Nos dieron el no. Tenemos que saltar a ver qué tenemos. Bueno, lo ponemos nosotros los total, auténticos decadentes, sí. Auténticos decadentes, sí. Fabulosos Cadillac también. Los auténticos decadentes, hay un tema en creo que era Vive la Vida Loca, para, algo así, y, que tenía un tema. Mirá lo que me trajeron y, acá. Vicentico con Pablito Lescano, ¿no? Ese no. Sí, ese sí. Vicentico, ¿no? Tampoco. ¿Esto no es censura ya? No sé. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No se escuchó. No se escuchó. Estamos aislades. Estamos aislades. Bueno, parece que el INADI falló a favor del presidente de la nación. y a favor y de dictaminó que la frase del presidente que causó mucha conmoción. Los mexicanos salieron de los indios. Sí. Los brasileños salieron de la selva. Y que los argentinos llegamos en los barcos de Europa no puede ser considerada discriminatoria. O sea que el INADI... Y el INADI es oficialista, o sea... Que es un organismo... Sí, ¿quién está? Donda ahí. Claro. Y Miriam Lewin. Victoria Donda, que tenía personal de limpieza en negro y que no y que le quiso pagar el sueldito con un puestito en el Estado. Así que bueno, el INADI falló a favor del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Vamos a... Tenemos frecuencia fans hoy a las 19. Sí. Ahora vamos a ver si hacemos una convocatoria. Pero mientras tanto envíen sus audios de voz a la Vox. Exacto, lo hacen al 1164007047. 1164007047 arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. También se confirmó el deceso de Carlos Alberto Reutemann, uno de los grandes pilotos de Fórmula 1, quizás el más grande que tuvo el más conocido, Argentina, creo. Claro, después de Fangio. Después de Fangio, el... Fangio, Reutemann y... No, y Galvez. El tema es que... Pero bueno, eran de otra generación, quizás quedó más marcado, quizás el último fue, porque después de Reutemann... Hubo otros corredores, pero la verdad que no sorprendieron demasiado. El flaco Traverso tenemos, pero todavía... El flaco Traverso estuvo en Fórmula 1. ¿Estuvo en Fórmula 1? Sí, estuvo en Fórmula 1. En Fórmula 1. Pero fue un paso fugaz. Tal vez lo del Lole fue un poquito más. Estaba Gastón Mazzacane. Gastón Mazzacane en el 2000. Pero Esteban Tuero en 1998. Sí, pero ni a la altura. Y Norberto Fontana, ¿no? No estuvieron ni a la altura de lo que era Lole Reutemann. Encendía... Era la época del glamour de la Fórmula 1, claro. cuando corrían en Mónaco. Claro, con sí, todo sí. Está esa carrera legendaria donde se quedó sin nafta y iba punteando. Con todos los plebeyos, con todo el jet set, ¿no? Claro. El tema es que nunca salió. Y después, bueno, nunca ganó. Nunca ganó mucho en la política. Fue gobernador de Santa Fe. De Santa Fe, creo que durante la época de Menem. Claro. A mí me gustaba, me sigue gustando un poco ahí, hace rato que no voy, el TC2000. Sí, es lindo. El automovilismo argentino es muy lindo. Tenemos carretera, TC2000. Él se destacó en la Fórmula 1 y fue importante. No salió campeón, pero tuvo carreras muy importantes. Bueno, hoy la Argentina pierde a un gran deportista y también político, ¿no? Porque después en el último tiempo, aunque ya se había retirado ya hace un par de años de la arena política, siempre ligado al PJ. Motivos, ¿no? También de personales, pero bueno, hubo una polémica porque ayer lo dieron por muerto cuando todavía no había muerto. Claro. Las hijas lo desmintieron por Twitter que iban a hacer juicio a La Nación, a Clarín, que lo habían publicado, creo que La Nación fue. Y después, bueno, se confirmó hoy finalmente. Sí. Bueno, a veces la información no es... Es que hay que rechequearla. No, pero igual se anticipan, a veces uno se anticipa a los hechos para hacer la primicia, claro. Pero bueno. Igual, viste que una vez que salió, no importa cuál es la primicia. Yo creo, hoy en día con la cantidad de medios que tenés digitales, no sé... Tenés, antes por ahí el papel era otra cosa, porque vos querías la primicia porque lo lanzabas al otro día de la mañana. Una primicia lo tenés al instante. Hoy lo tenés al instante. Sí, en Twitter. Claro. En Twitter lo tenés. Twitter, los portales de diarios online, los portales de noticieros online. O sea, es al instante. Vamos al próximo tema musical en esta tarde de Frecuencia Show por La Vox. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Show Extra Large. I've been watching you, watching me. What you gonna do? Bueno, estamos en el aire de La Voz de Frecuencia Show. A las 18:30 se viene Frecuencia Retro. También tenemos canalización en vivo con los dos Gastones. Yeah. Y también Frecuencia Fans a partir de las 19. Si querés enviar tu audio, hacelo. Exacto, lo haces al 11-6400-7047 arroba Radiobox FM o arroba Nico Ignobile también, ¿eh? También pueden, sí, pueden enviar sus mensajes directos o sus notificaciones a través de las redes sociales. Bueno, vamos a hablar de Masterchef. Masterchef. Se viene Celebrity. 3. Sí, se viene el 3. Pero hay un Masterchef en México, ¿eh? Uh-huh. Y ahí en ese Masterchef Celebrity, es un formato súper internacional. Sí, en Brasil también. Masterchef está en todos lados. Uh-huh. Y en el de México está Dalú, ¿eh? Dalú, nuestra amiga. Claro, que estuvo con nosotros, que hizo una nota. Uh-huh. La chica del pelo rojo. Exacto. Es una de las participantes convocadas para este Masterchef Celebrity de México, de Televisión Azteca. Y también hay otros famosos de allá. Por ejemplo, está el hijo del cantante José José. Sí. Que se llama Joel. Joel José, creo que es. Hay varios cantantes. Y está Stephanie Salas, que es la madre de la primera hija de Luis Miguel. Claro. De Michelle Salas. Así que también participa de este formato que conduce Rebeca de Alba, que es una importante presentadora de televisión de Centroamérica, que en su momento se la había relacionado hace muchos años atrás con Ricky Martin. Sí. Así que, bueno, veremos este formato. Seguramente va a dar que hablar en México como lo hizo acá en la Argentina, cuya temporada terminó hace 15 días. Uh-huh. Bueno, la que está en Ibiza es Lali Espósito, ¿eh? Está disfrutando del éxito de La Voz acá en Argentina. Y también allá está con todo, porque ella es muy famosa en España. Claro. Por la serie de Netflix. Sky Rojo. Sky Rojo, que ahora se estrena la segunda temporada. Exacto, el 23 de este mes se estrena la segunda temporada. La verdad que yo la primera temporada la dejé por la mitad, no me gustó. Ajá, yo ni la vi. Son capítulos cortos, pero no... Es una road movie, digamos, ¿no? Claro. Está todo el tiempo están... esos son esas personas que se evaden todo el tiempo que los atrapen. Claro. Bueno, la cuestión es que está disfrutando de estos días por las playas de Ibiza y disfrutando con amigos. ¿Quién pudiera de Ibiza? ¿Quién pudiera, no? Subir unas fotos, la verdad, no. Envidiables. No existe la envidia sana en este caso. No. Súper envidia. Está haciendo mucha guita Lali Espósito. Y sí. Con Netflix, que paga muy bien. Sí. Con su carrera de... En euros, obviamente. Claro. A mí ya me aburrió la serie. Sí. Me aburrieron. Mirá, sí, que ¿se acuerdan que yo era fanático? Tiraba... Sí, sí. Vean tan... Sí, ya me aburrió. Yo lo único que quiero es ver el final de The Walking Dead, que si Dios quiere, en octubre vamos a tener... Pero eso es una serie que lleva más... ¿Cuántos años lleva? Arranca la temporada número 11. No, 11 y última, años ya. Última. Ya el pibe, boludo. No, perdón. Murió ya. Creo que desde el año 2000. Ya murió el pibito ya murió. Ah, era ahora. Claro. ¿Y qué? ¿Y el protagonista principal desapareció. No se sabe bien dónde zombies? Está. ¿De qué se trata en definitiva? Se trata de... ¿Qué son? De caminantes. Claro, cuando el mundo cae y hay zombies, muertes, ¿no? Masivas. Claro, sí, se van haciendo colonias de humanos. Claro, de los sobrevivientes. Y siempre da la casualidad que cuando llegan... Por eso creo que la traducción son los muertos que caminan. Claro, sí, claro. Exacto. El tema es que yo tengo una hipótesis. Para mí van a decir que fue todo un sueño de algún personaje y quedó en que fue un sueño. Yo pensé que el si llega a terminar así, mirá, acá mismo me... Sí, sí, no hay problema. Pero yo voy a decir una cosa. Yo pensé que el pibe tenía la cura en la sangre, lo iban a matar y no, lo iban a... No. Cosas así, ¿no? ¿No? Te hubiese estado bueno, es un buen argumento, pero no. No, es más, ellos, cada uno que va muriendo, se va convirtiendo en zombie. Entonces hay que ver si es una infección, hay que ver qué es. porque todavía no se sabe qué es, qué provoca el estado de zombie. Lo decís con tan confiado, como que es que, verdad, boludo. Es que el que es fanático de la serie, obviamente que está compenetrado con la serie. Sí, yo la serie la había empezado a ver y después me aburrió y vi, te lo resumo así nomás por YouTube. Sí. Y hay varias series relacionadas con The Walking Dead. Y está que duren tantos años. Exacto. The World Beyond, que también es... O sea, son como grupos de sobrevivientes que van por distintos lados, pero en la misma época. Sí, sí, sí. Es cuando te empezás a... Bueno, te tiene que gustar el género. Claro, si no pero, te gusta el género, pero a ver, si estás esperando hace 11 años que esto termine... Bueno, yo te digo que llevamos casi 2 años de pandemia. Y millones y millones de muertos en el mundo. Sí, pero no reviven. No, bueno, está bien. O sea, puedes estar con enfermedades o epidemias años. Bueno, no sé. Sí, pestes, sí. Claro, pestes. No, está una bien. Una peste. Está ahí, me picó. ¿Te acordás que estaba también estuvo la peste bubónica? Claro, no me picó, me mordió. ¿Ves? Claro, te mordió. Y bueno, quizás tenía la boca ya media rota. Bueno, estuve averiguando porque estoy encaprichado. Sí. Me fui a recorrer las concesionarias de la ciudad de Quilmes. ¿De autos? Autos. Mm. ¿Por qué? ¿A otra cosa se le dice concesionaria? Puede ser concesionaria de moto, de bicicleta. No, puede ser de concesionaria de moto. No se llama concesionaria. ¿Bicicleta? ¿Bicicletería no se llama? Claro, bicicletería. No, pero hoy hay concesionarias de motos que venden bicicletas. Claro, vende, por ejemplo, Peugeot tiene bicicletas. ¿Viste? Eléctricas. Todo, ah, sí. Bueno, no importa. Bueno, fui a ver concesionarias. No sé si a ver concesionarias. No son bicicletas de estilo, digamos. Claro. Bueno, fui a ver concesionarias automotrices. Ahí está, muy bien. Bueno, hace 4 años yo pude tener el placer y el privilegio... De cambiar tu carro. De cambiar mi carro por un 0 kilómetro. Sí, bueno, en ese momento pude vender mi auto, ¿sí?, al 50% del valor, y el otro 50% me lo habían financiado, entonces en 2 años pude sacar el auto 0 kilómetros a la calle. Bueno, hasta ahí iba todo bien. Sí. Ya pasaron 4 años para que no se desvalorice el valor del auto, porque estamos en Argentina y todos sabemos lo que... Lo querés volver a cambiar. Claro, y dije, bueno, vamos a ver, porque de última te metes en algún... Plan. Préstamo, no. Ah, préstamo, sí, el plan el no. El plan no, porque capaz me está escuchando un vendedor de planes. Pero no, pero igual. No, nunca termina bien, siempre... No tiene un lado bueno. No. Es más, me quisieron vender un plan y le digo, mira, vos querés terminar en el baúl del auto con... Y me dijo, no, sí, pero tenés razón. Yo casi con el... Casi. Casi me estafan. Con el plan, ¿no? Casi, sí. Sí, porque a mí me... Yo ahora voy a hablar de ¿Me eso. ¿Me entregan el auto? Y a la semana quiebra la empresa donde la saqué. Quebró la concesionaria. La concesionaria. De Capital, muy conocida, céntrica. ¿Con la que empieza? Sobre. No, es frente a la UADE, era. Ah. Lo puedo decir. Chevrolet Matos. Porque ya no existen. Wow. Pero frente a la UADE. Bueno, eso es otro miedo que uno tiene. Porque. Pero vamos a empezar a desglosar un poquito el tema. Entonces me dicen. Fui a la Volkswagen, donde yo había sacado mi auto, también muy conocida de la ciudad de Quilmes. Y me dicen, bueno, Gastón, mira, tu auto, obviamente que ellos te lo van a tomar por 2 pesos con 50, más, para saltar otro autito, 1.300.000 pesos. Estamos hablando de... 2.300.000. Serían... ¿En dólares? En dólares $10,000 o 10... Menos. Sí, está por ahí. Menos, porque $10,000 serían 1.800.000. No, está 180, ¿cuánto está? 170. No, 160. ¿150? No. Está 170. ¿Pero cuál estamos viendo? ¿El oficial? No, pero mirá el oficial, porque los autos están con el dólar oficial. No, sí. Sí, los autos están con el dólar oficial, pero bueno... Ponele que son entre $10,000 y $11,000 un auto gama media. Gama media, sí. Sí, después de ahí para arriba infinito, ¿no? Entonces agarren y me dicen, vos tendrías que poner para que te puedas llevar el auto, para ser exactamente, es 1.600.000 pesos Para que yo te entregue el auto y te financio 600 mil pesos. Ah, encima. Claro. ¿Y tu auto no vale nada? Mi auto en la calle vale 1.200.000, pero con ello no vale nada, 800 mil pesos. Te conviene venderlo por tu lado. ¿Y sí, entonces el total del cual auto que vos ibas a comprar, cuánto era? ¿3 millones? No, en total son dos. No, no, estamos hablando de la gama baja de cada concesionaria, ¿no? Sí, sí. Volkswagen, la gama baja, y con caja, vamos a decir esto. Fiat fue uno de los mejores pioneros que me pudo dar un número. Sí. Sí. Y vamos a nombrar el auto total, no es que le estamos haciendo propaganda, ¿no? O sea, no le mueve la aguja igual. Es el Fiat Cronos. ¿Sí? Sí. Fiat Cronos nace en 1.800.000 pesos para arriba, siendo el tope de línea en 2.300.000. Yo no me compraría Fiat. Sí. No, pero te lo recomiendo. Pero... No, no, pero no es el Fiat de Sebel, ¿eh? Vamos a aclarar eso, porque... Sí. Son autos hechos en Brasil. No, no, no. Fiat está hecho en Córdoba. Ah, Córdoba. Sí, modificaron la fábrica de Córdoba para hacer este auto que hoy por hoy... Viste que parece mentira. Cuando vas a ver un auto lo ves por todos lados. Sí. Tiene buen estilo el Cronos. Sí, sí. El Cronos es hermoso. Tiene un baúl que puedes meter 3 muertos, porque yo lo calculo por muertos, viste, los baúles. Entonces, vos lo vas a ver, está espectacular. Ya o sea, podés salir de un hotel alojamiento ahí adentro tranquilamente. Tranquilamente. O sea, para los que les gustan los tríos, tranquilamente te entra un trío, un cuarteto seguro. Pero bueno, el tema es el siguiente. Fiat, muy buen precio, mala financiación. Claro. Volkswagen, buen precio. Mal precio, buena financiación. Ajá. ¿Sí? Todavía me falta recorrer Chevrolet. Me falta recorrer Ford. Sí. Y me falta recorrer Nissan. Bueno, yo te iba a decir eso. Por ahí podés optar por algún o Toyota o Nissan que tal vez tengan mejor financiación. Sí. Y tal vez mejor precio. Ah, y me faltó Renault. Y obviamente, no sé, por ahí a mí me gusta más de la marca pionera alemana Volkswagen. Claro. Me gusta más ellos. O sea, es muy confiable. Pero bueno, hablando mal y pronto, bueno, tengo el Volkswagen Gol, ¿no? Pasar de un Gol al mismo si auto. Si te quieren comprar el auto, ¿a qué número pueden llamar? Si me quieren comprar el auto, pueden llamar al 1112. Claro. No, vamos a hacer lo siguiente. Yo saltar al mismo auto que yo tengo ahora, ¿sí? Cero kilómetro, pero ya viene con caja automática, motor un poquito más grande, todo. Tengo que poner solo 600 mil pesos. Yo no sé si es mucha la plata. ¿No? En pesos es poco, pero ya decir 600.000, sí. ¿Entendés? ¿Cuánto está 800.000, 1.000.000? Lo que pasa que son $3.000. El tema de la inflación. Son $3.000. La inflación. Claro, yo tomé la decisión de decir, lo voy a analizar, porque si yo con 600.000 pesos puedo actualizar mi auto a otro cero kilómetro igual. Con el privilegio de tener caja automática. Pero te faltan los impuestos. No, no, no, no. Eso es sin impuestos. No, no, no. 600 mil pesos. Yo te lo estoy poniendo ahí. Con impuestos más 110 mil pesos de gasto de flete. Son 710 entonces. Bueno, son 710. Bueno, por eso. No es. Porque una bueno, cosa. Bueno, eso es lo que no entiende la gente. Claro. Sí. Lo que no entiendo es por qué te cobran el flete. ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué cobran el flete? Es como el gasto administrativo, o sea, en vez acarreo de ponerle... se llama. Acarreo. ¿Por claro. qué? ¿Qué porque aparte encargaste vos de eso. Son costos ocultos de la concesionaria. Claro, que mira. Nunca te lo blanquean. Después cuando vos vas a sacar el auto y te agarra la sorpresa. Claro, son pero porque ¿por también qué? Y también te hacen pagar patentes desde las atrasadas. Claro, curros, porque es claro. cuando ellos lo dan de alta, te dicen, tenés un proporcional de patente. Claro. Pero el proporcional de patente, ponele que es legal. Lo que me da bronca es... Hoy sacar un auto 0 kilómetros de calle es un fortuna. Pero para eso claro, te conviene sacarlo en enero, ¿viste? Bueno, eso es lo que decía mi papá. Claro. Decía, lo sacás en enero para disfrutar todo el año 0 kilómetros. Pero no importa, bueno, a ver, lo sacás cuando te da la plata, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. Si yo pago el acarreo y yo me quiero ahorrar el acarreo, decime dónde está que yo lo voy a buscar. Claro. ¿Para qué me lo vas a traer hasta acá? Bueno, creo no, que... No, pero el acarreo se llama desde... Desde el lugar de fábrica claro. a la concesionaria. Claro, pero eso es porque es un valor. Pero que es un costo incluido. Claro. Mira, en la letra chica está. Creo que años anteriores se cuando podían... Cuando vos firmás en la letra chica lo tenés que tener. Años anteriores se podía ir a comprar los autos en las fábricas. ¿Sabías, no, eso? No sabía. Años anteriores, sí. En las fábricas de Pacheco, la localidad de Pacheco, ahí por Pilar, por sí. Esa zona. Que no, después se crearon las concesionarias, claro. Y bueno. Pero hay, creo, no sé si todavía sigue existiendo directo de fábrica. Ahora tengo una consulta, muy, muy seria. Mirá esto. Yo compré, en su momento, he comprado motos. Sí. Sí, es más, tengo una moto también. Sí, sí. Y bueno, tuve la suerte de poder comprar un auto 0 kilómetros. Sí. Bueno. La moto vos vas y le decís, me gusta esa moto. Bueno, dale. La pagás. Sí, y te la llevas. Te subís a la moto y te la llevas a tu casa. ¿Por qué con el auto no? Y es lo mismo, es un vehículo. Es un vehículo. Claro. Pero ¿por qué el auto no me lo das en el momento? Porque es la artimaña que hace el concesionario para tenerte, para trabajar con tu plata, para un montón de cosas. Claro, porque es increíble. Yo lo que, a ver, si yo lo pagué, ¿por qué no me lo puedo llevar en el momento? Es lo mismo que yo te digo, vos te vendo una remera a vos. Ah, bueno, ¿cuál es? Esta me gusta. Bueno, pero para que la tenga en capital tengo que cobrar el fletero. Viste que siempre hay algún episodio en las concesionarias que rompen un auto, sí. que rompen los vidrios, que hay gente reclamando porque los estafaron, 10 grupos de 20, 30 personas. Porque es no hay una concesionaria que vos digas, tengo la plata acá, tengo dólares, tengo pesos, tengo euros, patacones, lo que quieras, patacones. Dame ese auto, ese que está exhibido, ese quiero. No. ¿Por qué? Claro, yo quiero ese. Es 0 kilómetro, dámelo. ¿Por qué? Bueno, ahí está. Yo creo que juegan con la demora, juegan con el mínimo, como mínimo un mes tardan en entregarte el auto. Sí, pero no entiendo el porqué. Bueno, ¿por qué? Porque juegan con la demora y te dicen, ay, ¿sabes que hay que pagar esto? ¿Sabes que hay que pagar el acarreo? ¿Sabes que hay que pagar esto? ¿Sabes que hay que...? Y en el tramo, en el lapso ese, a mí me tuvieron 4 meses para entregarme el 0 kilómetro. 4 meses. Es una y locura. Y me hacían pagar, no, que el sello. No, que el patentamiento, no, que el bono, no, que esto, no, que lo otro. Y así, de lo que me salía del auto, terminé pagando 150 mil pesos más. Claro, son 110 a mí me dijeron acá. Bueno, yo pagué 150 mil pesos más. El patentamiento ahora pasó a ser el 8% del valor del auto. Era el 12. Y era el 12. Claro. Pero ahora pasó el 8% y te cobran... Ah. Sí, sí. Pero después te cobran otras cosas que encima, bueno, te dicen, transferime y esto, y le transferís, y viste, como que nunca va saldando. Sí, es verdad. Es como que en un momento me decís, pero ¿cuánta plata se me fue? Sí, sí, sí. Yo creo que termina siendo mejor comprar un auto usado que un 0 kilómetro. Exacto, que ya en la calle, ¿sí? Con poco kilometraje. Bueno, vamos a cerrar esta hora con un tema que se lo vamos a dedicar a la gente que nos está escuchando en Italia, a María, a Katia, que nos están escuchando. Le vamos a dedicar este tema que pidieron de Adriano Celentano, ni más ni menos. Como hablábamos antes de Rafael Acarrá, quizás Adriano Celentano es el lado masculino, ¿no? Claro. El artista masculino por excelencia de Italia, que también canta, baila, actúa, hizo muchas películas. Claro. Así que la emoción no han voce, o sea, la emoción no tiene voz, sería la traducción. Así que para María, que nos está escuchando desde Italia, ya es tarde, son las 23 horas. Yo no so parlar d'amore, l'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei. C'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono, disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai, io lo so mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Le mie braccia dormirai serenamente,

Seguimos en Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Retro. También se viene Frecuencia Fans a partir de las 19 horas con los mejores temas. Los que tenés que mandar tu audio, hacelo. Exacto, hacelo al 1164007047. 1164007047 arroba Radiobox FM. Acá hay un oyente que deja un mensaje que tiene que ver con esto que estaban hablando recién de los autos. Hola gente, yo pensaba lo mismo hasta que compré un Amarok usada 2015 que se rompió el embrague y le salió 124 mil pesos de repuestos más 15 mil de mano de obra. Más cambio de correa de distribución, 145 mil pesos, supongo, en total. Claro. Déjame con el cero kilómetro por 4 años, cero claro. Pesos. Tal gastos. Cual, tal cual. Saludos, Cristian. Sí, bueno. ¿Viste, Cristian? Sí, sí. Sí. La verdad, yo también opino. Yo por eso. Tal cada cual, 4 o 5 años me gusta cambiar el auto. A ver, no me gusta saber mucho del. A mí me gusta agarrar la de ruta. De agarrar los talleres. Exacto. Claro. Mira, esto es así. Primero hay que ver cómo uno usa el auto, ¿no? Claro, sí. Pero como dice Cristian, era preferible sacar un cero kilómetro. Y es perfecto. Pones un mango más, pero te asegurás que estás 4 años sin pagar taller. Vos capaz que. Viene alguien, te compra el auto con 30.000 kilómetros claro. Y vos decís, y el que lo compra y dice, tiene 30.000. Sí. Sí, pero los 30.000 fueron con cuidado, el pie a fondo. Claro, sí. ¿Entendés? Los 30... Yo tengo la que me compré el anterior auto hace 4 años, creo, que está esperando que le venda este. Claro. Pero bueno, pero yo esperá que no sé qué me puedo comprar con si vendo este. Claro, tal cual. Pero Cristian tiene razón. Mirá lo que le pasó a él con la Amarok. Claro. Te da para pensar, ¿viste? Pero. Después caes en lo... a ver si... esto me pasó, para no hacer tan largo el tema, pero sí. Viste que vos agarrás y decís, ¿cuánto está este? Y 2 millones, ¿entendés? Bueno, ya ahí llegás ahí raspando, que esto y que lo otro, y te dice, pero por 400 mil pesos más tenés este. ¡Wow! Claro. Y ya querés ese, ¿entendés? Pero son 400 lucas más, ¿entendés? Yo lo que creo que lo único que te da cosa del cero kilómetro es lo que ya te digo. Que pones plata acá, plata allá, plata acá, plata allá. Y después terminaste gastando ¿por de... ¿Por qué no? A ver, si viene una concesionaria... Yo voy te a decir tendrían una... que redondear todo en el precio. Claro, pero vamos a decir esto. A mí me gustaría una concesionaria que yo vaya y que diga, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto está? ¿Tanto? ¿Me tomas el mío? Sí. Bueno, a ver, acá tenés la plata y ahí tengo el auto y me lo llevo. Bueno, eso pasa en otros países. En otros países es así. Tal cual, porque tienen el auto comprá, ahí y te lo llevaste. Chau, te lo llevaste. Llévalo. Es así. Es más, capaz te dicen, no lo puedes rodar en la calle. No importa, viene la grúa, lo levanta lleva. Y te lo claro, lleva. Seguro. Y seguro. Ya está. Es como las motos, vas, la elegiste y te la llevaste. Te la llevaste. Y creo que eso pasa con los autos de alta gama acá. Bueno, nosotros tenemos, viste, acá en Quilmes claro. Hay una marca de autos muy importante. Audi. De Audi, Porsche, tienen muchas cositas ahí. Que yo veo que vienen los camiones y les cargan los autos claro. Y se los llevan directamente a la puerta. Pero bueno, estamos, como te digo, es la otra Argentina. ¿Y por qué yo no? Y bueno, ¿por qué? Porque las concesionarias tienen eso. Tienen eso de que te buscan sacarte un poquito acá, un poquito allá. Pero bueno, tenemos nada. Un audio. ¿Sabés lo que pasa? El otro día yo salí a buscar un 4K para mi mujer. Y le pregunto, ¿cuántos kilómetros tiene? 70.000, me dijo. El grip del volante estaba todo gastado. La pedalera estaba toda gastada. 70.000 nada. Ese auto tenía 170. Y vos tenés que cambiarle correa de distribución, tenés que ver el tema del embrague, sí, las ruedas. No... Dejame con el cero kilómetro. Sí, pagás un poco más de sellado. Pero ¿sabés qué? Ese sellado que vos pagás, ese flete que vos pagás, también le estás permitiendo a la fábrica que tenga más obreros. Cuando vos compras un auto usado, solamente come el tipo que tiene el dueño del agenciero, nadie más come. En una fábrica come un montón de personas. Vos tenés que pensar que una fábrica tiene por lo menos 200 operarios. Son 200 familias que vos le estás dando de comer. Sí, tiene mucha razón, Sí, obvio. Tiene mucha obvio. Razón, sí, tal cual. Sí, no, pero igual, hay al margen de lo que dice el oyente que tiene razón, hay ciertas cosas, al menos por experiencia propia... A vos te propia, gustaría que esté todo el mismo número. Exacto. A mí que te decime, diga, ¿cuánto es? 800 mil, punto. Son 800 mil más 150 de sello y redondo, todo lo demás. Redondo. Listo. 800 lucas. 950. 950, listo. No pongo pero no son claros cuando te venden el plan. Claro. Eso es lo que... Y en realidad después tenés que leer del contrato la letra chica donde pero, te pero habla. Pero vamos a decir una cosa. Qué lindo que subirse al cero. Sí, el olorcito. Ese olorcito. Sí, ese olor que dura tampoco. Qué lindo. Antiguamente, no sé, antiguamente mi tío y mi viejo me comentaban que cuando vos comprabas el cero kilómetro, te lo daban con el tanque lleno. Sí, igual que ahora te lo dan con poquito. No, ahora te lo dan justo. Ahora te dan con el olor. Escuchate esto, mirá cómo sería la mentalidad de ese momento, ¿no? Te lo daban con el tanque lleno, sí, un ramo de flores para la señora. Claro. Sí, y para el señor creo que le regalaron a ver. Ahí está, Vicky, un kit de herramientas. Mirá, para. Claro. Ojo que en Peugeot a mí me regalaron un llavero y una botella de champán. Mirá. No lo probamos. En la concesionaria. No lo probamos. En la concesionaria. No era una marca muy noble, digamos. Pero yo cuando agarré y fui a buscar el mío, me dijeron, cargá acá en la esquina porque más lejos no llegás. Claro, no llegás. Pero bueno, tiene mucha razón. Es mejor, quedarse con los cero, el 0K, se paga un poquito más. Sí, se entiende, pero... yo lo que digo es que debería haber algo que regule. El usado al conocido, como siempre. Claro. Porque tampoco vamos a despreciar el usado porque a veces no se puede llegar, ¿no? Al cero. Yo lo que diría es que haya algún decreto o algo que regule los negociados de las agencias. Porque... ¿No hay ya? No hay. No hay porque te cobran esto, te cobran lo otro, te cobran lo esto. Y obviamente, como dice el oyente, hay sellos y acarreo que alimentan. Bueno, sí, pero eso también sí. Sabemos que en Argentina echa la ley, echa la trampa. Y más de una agencia tiene siempre malos manejos. La mayoría. Ah, parece que nos envió... Mi primer cero kilómetro fue un 147 que lo vendía Sebel. Venía sin el espejo derecho, opcional. Opcional las alfombras, opcional el estéreo. Claro. Y mucho antes que eso, que era el Fiat 128, venía opcional... Los paneles de la puerta. Pero eso es como que te venga opcional. Hoy tenemos un auto bastante enterito. Está claro que soy carpintero, no soy agenciero, ni tampoco tengo vendedor de auto ni nada. Un grosso. Sí, un genio, Manuel. Pero re loco, eso no lo sabía, la de los paneles. Mirá qué buen dato. Es como que te venga opcional el volante. ¿Entendés? Mirá, si querés. No, pero te aclaran. Pero te aclaran que las alfombras van de regalo. De regalo. Sí, sí, sí. Sí, te lo aclaran. Te vienen sin matafuego. Son amenitis, le dicen. Amenitis. Te vienen sin, claro, sin matafuego. Sin amenitis. Sí. Me hiciste acordar de los amaretis. Ah. El tema que vos viniste con hambre de capital. Amaretti. Te tiene que hacer otra. No, estoy bien. Pero el amaretti era algo rico que se comía con el café, con el té, claro, un drink. Un vermú. Mirá, o con una copa de champán. Se oscureció. Opa. El estudio. Se oscureció. Opa, me tengo que concentrar. La energía está bajando. Ya me pongo en lo mío. Denme un minuto nada más. Mirá, es más, hizo el gol Inglaterra. 2-1 le gana a Dinamarca. Así que choreo porque aparentemente no fue penal. Igual lo en revisaron. En la final. Mirá, ahí está. Gana este partido va a la final con Italia, ¿no? Claro. Pero un choreo, porque lo revisaron en el VAR y claramente se ve que no hay contacto. Así que, mirá, en el fútbol europeo que uno dice... Qué de gente que hay ahí, mirá. Increíble. Mirá la gente que hay ahí, sin barbijo, abrazado. Sí, y están en algunos países, están otro preocupados mundo, por la variante Delta, ¿no? Mm. Estaban, creo que en ahí, Francia. Ahí muy preocupados no están, ¿dónde están? En Wembley, ¿no? Wembley, el estado de Wembley. Hace calor, lo pasa allá, no hay virus ahora. No. Vamos. Increíble. A un tema musical, así enseguida venimos con Frecuencia Retro, sí. Y Canalización en Vivo y Frecuencia Fans y todo lo que queda de acá hasta las 19. Cuando me dices que me quieres y me lo dices a tu manera, tan solo dame lo que tienes y yo te doy la noche entera. Vámonos pa' la playa, yo solito conmigo. Nadie más sabrá ni dónde está ni dónde estoy. Sígueme donde vaya, donde no haya testigos. Nadie más sabrá lo que me da, lo que te doy, yeah. Vámonos pa' la playa, yo solito conmigo. Nadie más sabrá ni dónde está ni dónde estoy. Sígueme donde vaya, donde no haya testigos. Nadie más sabrá lo que me da, lo que te doy, yeah. Tiki, tiki, tiki, ta. tú no te vas. Te gusta porque sabes que te quiero, que no es algo pasajero, porque es magia que sientes y no se ve. Me gusta cómo dices que me quieres, cuando dices que me quieres, y yo todas las noches te lo diré. Me gusta que peleamos para hacer las paces, a mí me gusta todo lo que tú me haces. Me gusta darte celos, pero acéptalo, en que me miren otro yo te quiero a vos. Me gusta que peleamos para hacer las paces, a mí me gusta todo lo que tú me haces. Me gusta darte celos, pero acéptalo, que aunque me miren otro yo te quiero a vos. Vámonos para la playa, yo solito conmigo, nadie más sabrá ni dónde. Tú no te vas. Tiki, tiki, tiki, ta. Todo lo eso que me das. Dime tú qué vamos a hacer. Dime que tú no te vas. Ay, ay, ay, ay. Oh, oh, oh. Tini, tini, tini. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 19 en la Box, en la 102.9. El Hospital Británico lanza una campaña de donación de sangre para este sábado 17 de julio en su nuevo centro médico de Lanús, que está ubicado en Avenida Hipólito Yrigoyen 4429. Para participar de la campaña, los donantes deben inscribirse previamente a través de un formulario online, ¿eh? Y a, bueno, entran a la página ahí del Hospital Británico y se van a enterar cómo es, que es bueno donar sangre, ¿eh? Siempre se recomienda. Obvio. ¿Sabes que yo nunca tuve la oportunidad de donar? Nunca. Hay gente que lo hace. Mira, yo fui hay a donar. Gente que no puede tampoco. Yo fui una vez a donar al Hospital Argerich y me dijeron que no podía porque era personal de salud. Así me dijeron. ¿No sabes que hay una ley que vos no podés donar? Ah, no sabía. No sabía. Sí, sí, sí. Una vez nomás doné, hace muchos años, y después me pasó esa vez que fui a donar y me dijeron que no podía donar. Claro, acá para tenés que tener un turno previo y también tenés que atravesar el triage, ¿eh? Para detectar si tienen síntomas de COVID y garantizar una atención segura, ¿no? ¿Cuánto te sacan? ¿Cuánto? Medio litro, 500 centímetros cúbicos. ¿Y eso qué, te sobra? No te sobra, pero es lo que después el cuerpo tarda poco tiempo en recuperar. Recuperarlo, claro. Qué loco, ¿no? Nosotros tenemos promedio 6 litros. Sí. Bueno, si quieren saber más, www.hospitalbritánico.org.ar, y ahí se van a enterar. Y acá en Lanús hay... No sabía que el Hospital Británico tenía un centro médico en Lanús. Sí, tiene en San Justo. Lomas de Zamora también. Sí, Lomas de Zamora. Barracas. Británico, sí, en Barracas. El Británico, sí. En San Justo sí. No, en San Justo es el italiano. Claro. Uh-huh. Bueno, así que, bueno, ¿vamos a canalizar ya o no? No hay tema, el no puedo tema hacer que nada. El tema es que me parece que tiene que ambientarse... Va, mira, ya cayó la noche casi. Sí. Ya, ahí estamos. Ya la noche está cayendo sobre Quilmes y alrededores. Sí, ¿sabes qué? Antes de la canalización te iba a contar. Que viste que hay un montón de famosos que incursionan en la política. El que va a incursionar por el Partido Federal Bonaerense en estas elecciones es Brian Lancelota. Vos me dirás quién es Brian Lancelota. Es un ex Gran Hermano. ¿Qué partido es ese? Dice, no terminé el secundario, pero tengo la experiencia de vivir en un barrio pobre. El músico que el año pasado participó del Cantando anunció que será candidato a concejal. ¿Sí? Así que bueno, con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco más con la gente de mi barrio, con la gente de La Matanza, y por eso, bueno, se postula. ¿Eh? ¿Qué partido es? Partido Federal Bonaerense, no sé. ¿Cuál partido será? Pero bueno, viste que para currar, cualquiera. ¿Por qué no nos postulamos nosotros? Una rama del peronismo. Ya lanzamos la candidatura a intendente de Gastón Mazzucco y viceintendente Gastón Magallanes. Tal cual, me quiero postular. Nos postulamos, a ver si... Jeje. Jeje, Gastón y Gastón. Jeje para Quilmes. Jeje. Ganamos los Garcas. No, bueno, un chiste. No, ya no ganamos, ya está, vamos a cambiar el nombre ahora. Sí, sí, no, que... otro spot. Opa, ahí mirá, está. Ahora sí. Escúchame, esta sección la vamos a dedicar. ¿Sabes que me está molestando oyente, la luz? La vamos a dedicar a nuestro oyente Cristian, que nos está escuchando ahí en la moldería. Sí, un capo. Es un capo. A Margarita, que siempre está con nosotros, escuchándonos, y en un ratito le vamos a pasar un tema. Acuario. Ah, ¿miriste? No, Aries. No, Aries. Ay, claro. Ay, pará, pará. Que ¿por qué te fuiste a Acuario? No sé por qué. Acuario, no, Aries primero. No, Aries, ¿no? Claro. Espera, que si podés me... igual intercalarlo. Sí, sí, no, obvio. Pasa que él le bajó a Acuario. No, sí. No sé por qué tuve ganas de decir. Si bajó a Acuario, que sea Acuario entonces. ¿Por qué salió Acuario? No sé. Pero me sonó re bien en la. Mirá, Acuario. Acuario. Sonó muy bien. Así sí. Que. No sé por qué, pero voy a arrancar con Acuario. Porque si Acuario salió. Por algo será. Y por lo menos... Después seguimos la seguidilla. Ay, después, bueno, dale. Dale. Pará. Porque... Tenés que ir de Acuario, podés ir a Piscis y después arrancar. De Aries, ¿eh, Cristian? Claro. A ver... Bueno, entonces no, vamos a modificarlo. Pero en realidad se empieza por Aries, pero... Claro. Vamos por Aries. Él es del... Bueno, vamos a arrancar por Aries. Aunque Acuario... Me llamó mucho la atención. Me parece que viene bien Acuario. Sí, me parece que Acuario la va a explotar. Sí, ¿no? Mirá. Se te armó como un aura. Sí, atrás. Sí, estoy muy, muy. Tienes muchas energías. Viene con. ¿Sabes qué? El día, fíjate que ya hay como un poquito de sol, ¿viste? Como sí. Que el día se empezó a hacer un poquito más a iluminar. Sí, así que vamos con Aries. Aries. El número que va a tener, mira que sí. Va a ser un número bajo, que sí. No sé lo que será, es 04. 04. No me lo digas. No te lo digo. Mira, Aries, para esta semana sí. El trabajo viene viento en popa. Perfecto. Así lo voy a decir. Pero tené cuidado porque el viento puede cambiar, pero claro. Si sos un buen velero, vas bien. Claro. ¿Qué es el 04? La cama. Está bien, perfecto. Ojo con las camas. Ojo. Pero viene re bien, ¿eh? La verdad que viento en popa para Aries en la parte del trabajo. Mirá vos. Estoy medio mareado. Sí. ¿Vamos con Tauro? Tauro. Ahí está. Se me mezclaron los signos sí, hoy. Sí, sí. Vamos, porque no sé por qué, pero sigo, quiero ir a Acuario de todas formas. Pero... Claro, porque te tira la información, debe ser alguna información Tauro pesada. Tauro va con el número 21. Mirá vos. Tauro, ¿sabes qué? A Tauro en el laburo lo veo piola, pero ¿sabes con qué lo veo mal? En el amor. En el amor. No hay ¿sabes qué es el 21? ¿Qué? La mujer. Y sí. Era por ahí, ¿viste? Sí, sí. Fíjate, revisar el celular a tu señora. No. Eso no es la privacidad. Bueno, la eso no. Pero bueno, presta atención. Claro. O no la descuides. O la esposa. No la descuides porque... Claro. Porque los buitres andan cerca, negro. Claro, cuida a tu esposa. Vamos las cosas bien. Vamos con Géminis. ¿Viste? Voy a decir un chiste, pero ¿viste? Cuando tu mejor amigo empieza a venir mucho a tu casa, empieza a dudar, ¿viste? No. Pero vamos con Géminis. Géminis tiene, mira, el 74. 74. Y bueno, Géminis no, viene bien. Mm. Tiene un pequeño problema familiar, Géminis. No sé por qué. Mm-hmm. Porque... No tiene ningún problema ni de plata ni nada, sí. Es familiar, pero me parece que va a tener que, no sé, Yo prendería un palo santo en casa. Me parece sí. que tiene una energía re baja. Bueno, el 74 son los negros. Oh, no, eso es malo. ¿Viste? Eso es malo. ¿Sabes lo que me vino? Te vino algo oscuro. Sí, una imagen de una muñeca negra. Mira, ojo. Ojo. Ojo, que recen 20 Padre Nuestro y 3 no Ave sé. María. No vamos a sacrificar una gallina en esto, no. pero yo creo que un palo santo vendría re bien, claro. ese olor. Prende, es re lindo el olor. Prende, o el del ceibaba. No, sándalo. Sándalo. O mirra. No, mirra, incienso. Mirra para la plata. No, mirra, incienso. Hay que, sí. hay que. Vamos con Cáncer. Cáncer tiene el número 83. Cáncer, ¿cómo venís con el amor, papá? Cáncer está espectacular. Sí. Pero para la parte masculina, no para la femenina. No. Así que a tener cuidado. ¿Qué dice? El 83 es el mal tiempo. Bueno, a las mujeres, para mujeres es el mal tiempo. Buena cara. Y para los hombres, viento en popa, es ideal para invitar a esa chica que tanto querés para ver Netflix. Tírate a la pileta, que hay agua. Sí, sí, sí, sí. Vamos con Leo. Leo tiene el 93. Pero Leo viene como ganador. Leo está en ganador. O sea, ganador para no, en general. Trabajo uh-huh. Y si está orientado a buscar... El 93 es sí. el enamorado. Sí, sí, viste, te iba a decir... Si sí, está, va está, alineado esto. Está alineadísimo, pues sí. Si está buscando una noviecita o ya formalizar... O si estás enamorado, dale nomás. Dale nomás para adentro. Virgo. Virgo viene con el 61. Ay, qué número. 61. ¿Qué número están saliendo, no? Sí. Es la escopeta. Ay, me lo sacaste. Iba a decir, Virgo veo una piña en la cara. Mira. Ojo con Virgo, ¿eh? Así, ¿eh? Sí. Pero lo vi. Claro. Pero es un golpe. No. Ojo, te la vas a dar. No. Es mala noticia para Virgo. No, entonces. Dejemos nomás. Que porque, ¿sabés qué? La piña en la cara es un golpe familiar con una noticia fea. Así que. No, no, no. Dejémoslo sí. a pasar. Vamos con. Que siga el árbol. Sí, sí. Esperemos que me haya equivocado. Sí. Vamos con Libra. Libra tiene el 94. Sí. El cementerio. Pero me tenés que esperar a que yo hable. Ah, es verdad. Bueno. Igual puede ser algo bueno. No, sí, es Tierra pues Santa. Transformación. Es Tierra Santa igual, pero Libra viene viene muy bien. Sí. Lo que pasa es que tiene que nivelar su mente. Sí. Necesita vacaciones. Sí. Desahogarse. Sí. Necesita vacaciones. Desahogarse en la playa con una buena cerveza. Necesita noche, humo, alcohol. No, eso no. Necesita una salida con amigos. Ah, un permitido. Un permitido. Emilia, te espero que sí. Te mandamos saludos, Emilia. Un beso grande a Emi. Bueno, vamos con Scorpio. O comúnmente llamado por mí, Scorpion. Claro. Vamos con el número 17. Escucho. Veo una luz detrás tuyo. Sí. Vamos con el número 17. 17. Pero no te igual ya lo sé, creo. Sí. 17. Perdés plata. Sí. Así que. Aguarda. Se te va a caer plata. Claro, guardala. No la derroches. No. O estás haciendo esas compras de el portal del mercado. No. Claro. Y no. Ya está. Sí. Igual ya sabemos lo que es el 17. Ojo con las tarjetas. Ojo sí, con, sí, ojo porque... Con la de débito. Sí, no, con la Visa o la sí, Mastercard. ¿Qué es el 17? La desgracia. La desgracia. Y si lo damos vuelta... La caca. Así es. Así que a tener mucho cuidado. Sagitario. Vamos con Sagitario. Vamos con Sagitario. Ay, me vino el 32 de Sagitario. Pero mirá. No me lo digas. Sagitario... Flechazo. Pum para arriba. Flechazo. Estoy muy ocupido hoy, ¿viste? Sí. Hay muchos sí, enamorados. Mucho enamorado. Sagitario, flechazo. O sea, ojo, porque no lastimes a esa persona que tanto te gusta. Eso. No juegues con los sentimientos. ¿Qué es él? El 32 es el dinero. Bueno, ojalá que no te vengan por dinero, ¿no? O sea, que sea por facha. No. Igual la billetera mata galán, ¿no? Sí, exacto. Capricornio. Capricornio, muy bien. qué signo complicado, pero lo ahí que... tenemos dos, mirá. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Son buena gente. Mirá, sí, sí, pero el número no me viene. Lo voy a dejar para el final el número, pues no, no me viene el número en la mente. ¿Sabes cómo lo veo? Sexópatas. Es una semana sexópata. Es una semana encendida. Sí, a tener cuidado. El 84 me vino. El 84. No sé si ya lo nombré, pero me vino así. La iglesia. Oh, ¿viste? Ya está. Claro, el Papa. Internado, mirá. Papa operado. Le mandamos un saludo al Papa que nos escucha todos los miércoles. Un beso grande a... Francesco. Francesco. Sí. Vamos con Acuario. Vamos con Acuario. Acuario, para mí el signo más lindo que hay. Acuario. Sí. ¿Alguna acuariana? Acuario. No, para nada. ¿Acuariano? mi padre. Ah, bueno, bueno, sí, pero sí, tiene sí. que ver. Pero es un signo que te trae esa confianza, sí. ¿viste? Es un signo que es de confianza pura. Uh-huh. Y yo creo que le voy a dar el 67. 67, 67, la víbora. Sí, pero no pasa nada. La serpiente. Nada, ¿no? No, pero bien. Acuario puede caminar por donde quiera, ¿entendés? Puede es un pisar signo de serpientes. Aire. Sí, sí, él vuela, pasa desapercibido sí, en sí. todos lados. Sí va a tener problemas laborales, o sea, no quiere decir que le quite una cosa por otra. No, ¿no? Obvio, seguro. Pero Acuario viene re bien en todo, pero en lo laboral, sí. a tener cuidado, porque la víbora, sabés quiénes son las víboras. Ya las identificás. Vamos con el último signo, que es Piscis. Piscis. Piscis. Mirá, me pica la mano con sí, Piscis. Sí. Viste que ya había sí. empezado. Y además como que resplandeces de luz. Piscis es el momento clave. Mirá lo que te voy a decir, ¿eh? Sí. De enero la plata va al banquero. Pero es el momento clave para jugarle al 47. 47. El muerto. Está bien. Sí, pero sí. pueden ser tus amuletos. Claro, sí. O sea, sí. No te asustes. No te asustes. Tampoco te asustes que vas a tener una experiencia paranormal en esta semana. Mirá. Lo tuve que decir. El Nostradamus quilmeño. Sí, acá. Perdoná, pero lo tuve que decir, ¿eh? Me están mirando de todos lados. Nostradamus. Y yo acá quilmeño. Les he mostrado en filmación. Sí. La moto cuando se caía y, sí. y tuve un. Sí, sí, Potterhead, ¿no? Sí. ¿Tuviste algo sí, ahí? Sí. En tu habitación, en donde. Oh, sí, sí, he tenido esas cosas. Sí, sí bueno, sí. para otro programa. Sí. ¿Alucinaciones? No, experiencias paranormales. Alucinaciones también he tenido, pero. Te vamos a llevar a. He tenido visiones raras. Que rece por vos. No. Quiero vivir con esas cosas. Con el ente. Sí. No, bueno, pero que no venga a la radio. ¿Está acá? No. Bueno, por lo menos asusta a vos. No te asustes, Vicky. Él acabó de canalizar por mí hoy. Mirá, ¿viste? Por lo menos así nos divertimos hoy. Exacto. Pues así pasó esta canalización en vivo, que hay mucha gente que. Que la toma como al pie de la letra, ¿no? Claro. Hay gente que... Que en breve vamos a empezar a atender. Ayudamos un poco a cortar la semanita. Aprovechen que es gratuito esto por el momento. No. En breve... No. He tomado un poco de energía de cada uno de ustedes. Claro. Es consultorio astronómico. No es astrológico, es astronómico. Astronómico. Vamos a empezar con retro ya, ¿no? Arrancamos con la cortina. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Dos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, que anulaba yo su libertad. Y yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Si un día te has sentido enamorada, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Me siento contenta en esta noche. Aparecido lo que yo esperaba. Aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día se ha sentido en hago yo esta fiesta y bailo con él. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta es la que descubre su amor. Lo vamos a dejar pendiente. Y arrancábamos esta frecuencia retro homenajeando a Rafaela Carrá, una gran artista, una artista sin igual, y ya está viendo colas de autos, de gente en Roma para despedirla. Creo que es en el Capitolio. Sí, en Roma. Así y que, son tres días de... Sí, que hubiésemos querido, pero está full nuestra, creo, nuestra corresponsal europea. Sí. Con, la están teniendo como loca de A24. Claro. Y de otros medios también. Claro, por este tema de Rafaela Carrá y también el tema de se está hablando mucho en Europa por estos días de la variante Delta, a ver cómo está todo por ahí, ¿no? Así que, bueno, ya vamos a tener la oportunidad de hablar con ella. Así que, bueno, Rafaela Carrá, una artista sin igual, una artista que nos marcó la vida de mucha gente, ¿eh? Así que... Bueno, cantando también en español, ¿no? Sí, ya, claro, porque eran, en realidad los temas estos son todos en español. Claro. Creo que tuvo un programa en España. Acá en Argentina tuvo mucho tiempo, venía seguido. En la época de que los discos, yo me acuerdo que era chico y se escuchaba en vinilo. Claro. Los temas de Rafaela Carrá. Sí. Son esos temas y también que estaban se van a, también los estaban los sencillos. Los sencillos, claro. Son esos temas que se van a inmortalizar, ¿no? Claro. Pues ya quedan inmortalizados. Sí. Son himnos. Ya claro, son himnos. Sí, tener... Himnos de himnos populares. O sea, marcaron una época, una generación y a países, ¿no? A sus respectivos países han marcado en ese tiempo. Y Rafaela. Tuvo mucha comunión con España, con Argentina, obviamente en su tierra, fue profeta en su tierra, así que obviamente hoy la despiden con mucho, creo, dolor y también con mucho cariño. Vamos al próximo tema que viene con, es un pedido que viene de precisamente de Italia. De Italia. Que están escuchando, tenemos toda la audiencia allá. También saludo a la gente de España, que están todos ahí los clubes de fans escuchándonos y bueno, ahora en la próxima hora van a salir los audios. Exacto. Ciao Nicolas, siamo Ornella Armando dall'Italia. Un saluto a Radio Vox e a tutta la tua famiglia. Volevamo dedicarvi il film di Tiziano Ferro. Ciao, buonanotte. We'll be right back. Bueno, enseguida vamos a seguir con Tiziano Ferro, este tema. Sí. No nos olvidamos que nos están escuchando en Italia. Y ahora, hablando de Italia, vamos a hablar con nuestra colega allí en Italia, Laura Rossi. Hola, Laura, Nicolás te habla. ¿Cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo les va? Acá desde Roma, precisamente a 20 minutos, casi a medianoche, como Cenicienta. Estás a full seguramente porque está saliendo mucho por A24. Hoy te tuvieron a todo el día, ¿no? Saliendo al aire. Sí, y bueno, por el tema de radio, ¿verdad? Muy impactante, hasta nosotros mismos no lo esperábamos. Es algo de que nos dejó así, sin palabra. Y yo creo que logró justamente, Nico, lo que ella quería, recordarla con una sonrisa y no verla nunca en este calvario de su enfermedad. Nunca nos enteramos aquí en la Argentina de que Rafaela estaba cursando una enfermedad. Sí, nosotros igual, calcula que nadie lo sabía. Lo único que lo sabía era su compañero de vida, Iapino, que nunca se casó, claro. Nunca tuvieron hijo, pero mucho no sabe que ella adoptó 150.000 niños, 150.000, no 150, durante su vida, sí, un proyecto que se llama Amore, o sea, una persona fantástica, con su sonrisa, generosa. Y ahora no se sabe, porque se hablaba mucho del testamento de Rafaela, si estos chicos van a tener oportunidad de recibir parte de esa de ese legado, porque Rafaela tiene un legado artístico impresionante. Sí, claro, podría vivir con todo su derecho de autor de todas sus canciones y toda su música, olvídate, pero la verdad no se está hablando de herencia, nada de todo eso, son muy reservados, hasta la familia son estrechos, se supo del funeral a la última hora, le están dedicando este 3 días donde hoy empezó el recorrido, decimos un cortejo desde su casa por toda la etapa simbólica de donde ella fue, desde la RAI hasta el Teatro de la Victoria, hasta el Campidoglio, donde mañana vamos a tener 24 horas de capilla ardiente para saludarla, y el venerdì pasado mañana su funeral. Todos los medios están pasando su canción, su película, su fotografía, pero sobre la herencia, te digo, nadie habla de nada. Sí, acá, bueno, no es momento para hablar de la herencia, sino es momento de recordarla como una gran artista que acá en la Argentina, claro. Acá en la Argentina fue furor en la década del 80, filmó una película bárbara. Acá cerca de la radio, a 4 cuadras de esta radio, filmó en Exilán Rafaela Carrá la película Bárbara. Que fue un éxito. Sí, donde se veía que paseaba por Buenos Aires. O sea, ella amaba Buenos Aires, amaba el Sudamérica, hacía comparaciones, ¿no? Con los argentinos, los italianos. No, la verdad, una persona, yo creo que nadie, ningún país, ninguna persona puede hablar mal de Rafaela. Fue el símbolo, recordamos su ombligo, ¿no? En los años 70, que fue un escándalo. A día de hoy sobra los ombligos. Sí, pero sí, te digo que en ese momento, fue algo. Y también muy adorada porque dice que sus canciones hablaban de la diversidad, ¿no? También. Claro, ella fue icona gay desde el principio. Sí. Empezó, entrenó a ser rebelde con su papá, que era muy machista. Entonces ella, desde pequeña, ya no quería, creció en un convento de monja, no quería la formalidad, la hipocresía, detestaba todo. Y su frase, y ella creció con esta frase diciendo, para ser feliz hay que ser valiente. O sea, se ponía en juego, muy rígida con ella misma. Recordamos que ella fue cantante, productora de ella misma, muy prolija, actriz, conductora, todo, la verdad, todo. Y fue la estrella que inspiró con Pronto Rafaela, inspiró a Susana Jiménez para que haga... Susana Jiménez, claro. Sí. Que sí, en este momento... fue... Sí, te escuchamos. Dime, Nico. No, que en este momento todos los medios están esperando el recuerdo de Susana por Rafaela, ¿no? Que fue su inspiradora. Sí, yo creo que fue inspiradora por mucho y por tanto, y que se lleva con ella mucho secreto suyo. Fue una persona tan histriónica y transgresiva y a la vez tan reservada. Imagínate que nunca vas a escuchar hablar o escándalo más allá del ombligo o su historia privada. Ella era muy reservada, hasta su casa. O sea, vos llegas en su casa y el portero, los amigos, la adoraban por su forma de ser reservada a la vez. No se sabe mucho de su vida privada porque no le gustaba exponerse tanto de su vida privada. Pero luego todo lo que era público, ella vivía ella se retiraba en su casa en Toscana y armaba su proyecto y hacía productora de programa. Estaba con Yapino, que hasta el último estuvo con ella, compañero, repito, de su vida, pero la verdad hay amigos íntimos que a día de hoy está enojado, que no sabía nada. Claro, sí, no. La verdad que fue una conmoción mundial, una persona llena de vida. Sí. Que acá la recordamos que estuvo, sí, en el 2005 con Diego Maradona en su programa, muy querida, sí, en todo el mundo. Sí, lo recordaba como uno más calzones generoso, lo llamaba Diego Maradona. Yo soy su fan, así que la verdad, y te digo la verdad, Nico, logró lo que quería. O sea, la recordamos con una sonrisa. Si vos te das cuenta, no tenemos una imagen de ella enferma entrando en un hospital, claro, en una clínica. O sea, es increíble, lo logró porque al final fue una noticia impactante y calcula que acá hizo un programa hasta 2019 que sí, era sí, una charla con los autores, se dice, o sea, era, o sea, hablaba con Sofía Loren, sí, y tenía, sí, esa capacidad donde entraba en intimidad con las personas, sacaba intimidad de actor y actriz con una sonrisa y quería seguir en el 2022 con este proyecto. No pudo lograrlo por este tumor al pulmón, pero bueno, es algo de fuerte, sí, y también creo, el hecho que fue un tumor al pulmón se enteró hace poco, claro, la oficialidad no sé de si esto. ¿Ella era fumadora, Rafaela? No sé, creo que no. Sí, fumaba. Cuando terminaba los programas fumaba, pero era algo de herencia. Por lo visto, su mamá Iris también falleció de un tumor a los pulmones y también su hermano. Parece que era un calvario los últimos meses, pero no se enteraron nada. Ella confió en persona estrecha de su familia en Yapino, que de verdad no salió nada. Esta noticia, los vecinos sabían que se fue de vacaciones, los vecinos de casa. Así que para decirte, nadie sabía nada de nada. Y logró esto, quiso una caja de madera simple, una urna, la ceniza, no quería un funeral, pero no se puede, es inevitable. Sí, Todos los fans quieren saludarla y lo van a hacer. No hay un pub, un local, algo que nos está pasando Rafaela Carrá. En la música, en las notas, quieren que nos... O sea, ya sabemos todo que para hacer el amor hay que ir en el sur, Nico. Y eso lo sabemos con Rafaela Carrá. ¿No? Se hizo muy famoso porque ese tema era como que se hizo muy de Argentina, ese tema. Era como que estaba muy relacionado con Argentina. Claro, recordamos que estaba prohibido, ¿no? Sí, en realidad los militares, los militares le hicieron cambiar la letra. Porque en esa época estaban los militares y en realidad era otro leitmotiv. Decía, para hacer el amor hay que hacerlo con quien quieras tú. Claro. ¿No? Y se lo hicieron cambiar. Sí, exacto. Y era azul y le hicieron cambiar y le hicieron poner para enamorarse hay que ir azul. Y era para hacer el amor. Sí. Entonces, escándalo. Fue un escándalo para esa época, fue un escándalo total. Claro, imagínate. Sí. Y la RAE igual, recordemos que la RAE también puso muchas cosas en ese momento, con mucha autora. Y ella, que era una rebelde, tenía un bailo que se llamaba Toca Toca realmente, y le hicieron cambiar. Ella puso Tuca Tuca, y tenía que estar distanciada de 20 centímetros con el bailarín. Y ella, que se acercaba siempre un poco, y la retaban los operadores atrás de las cortinas. No te acerques. Claro, ella rebelde, imagínate. Era una eterna provocativa, transgresora. Gran estrella. ¿Se sabe que va a ser cremado, sus restos van a ser cremados? Sí, van a ser cremados. Ella pidió eso. En una urna simple van a ser cremados. Vamos a tener el funeral el pasado mañana la Capilla Ardiente al Campidoglio, recordamos, y luego el funeral en la iglesia Santa María Coeli, calcola que es una de las iglesias simbólicas de Roma, al altar de la patria, o sea, Plaza Venecia, y lo que se merece una despedida digna de su altura, porque la reina del espectáculo italiano, conocida en el mundo con una sonrisa. Laurita, te queríamos preguntar, ya te vamos a dejar porque tenés muchos compromisos. ¿Cómo está el tema del COVID en Italia, que fue uno de los países más afectados al comienzo de la pandemia? ¿Está todo mejor allá? ¿Cómo están las cosas? ¿Está el tema de la variante Delta? Te digo enseguida, para ser breve, te digo, tenemos 14 fallecidos al día de hoy, la última 24 horas, 1.010 contagiados, pero hicimos 178.000 hisopados. El número de hisopados es importante para averiguar y identificar cuánto contagia realmente. Al día de hoy se está contagiando cada 100.000 hisopados casi un poquito más de media persona, o sea, un 0.56. Eso para hacer más o menos el andamiento. Lo que sí, la cepa Delta, estamos en alerta, sabemos que la única herramienta para poderla enfrentar es la segunda dosis de la vacuna. Vacunamos un 34% con ciclo completo, con dos dosis, estamos haciendo 50, o sea, son 500.000 vacunas diarias y eso nos permitiría de llegar a una inmunidad de rebaña a fin de septiembre, somos 60 millones de habitantes. Pero sí, no hay que bajar la guardia. Tenemos una onda de 40 grados centígrados, el calorcito nos ayuda, pero no tenemos que subestimar. Ayuda muchísimo. Ayuda, pero te voy a hacer una pequeña comparación con la variante alfa, que era británica, que te contagiaba en lugar cerrado en 15 minutos, ponle de 10-15 minutos, la variante, la cepa Delta te contagia en 5-10 segundos. Eso para decirte la rapidez con la cual está, y vamos a llegar, y ya lo dijeron, a agosto con un 99% de los contagios que va a ser de cepa Delta. Eso en el mundo ya se sabe. Lo único es que tenemos que empujar mucho con la vacuna. Con la vacuna, y en Italia la campaña fue exitosa, indudablemente. Sí, pero te voy a contar esto que para que le ponga a buena onda a todos también ustedes. Al principio no había vacuna, tuvimos que esperar y todo, luego se desarrollaron, y a ustedes le va a pasar igual. Son los 100 metros final de un recorrido donde estamos todos muy cansados, pero no baje la guardia, sobre todo escucha la radio, escucha a Nico, escucha tu programa, la cabeza ocupada. Gracias por la buena. Encima la nosotros, aparte de hacer radio, también trabajamos en salud. Acá está Gastón, que es técnico radiólogo, está Gastón, que es gerente informático. Trabajamos en salud y estamos en el campo de batalla y sabemos de lo que se trata. Y bueno, la verdad entonces, aprovecho a agradecer toda la persona. Mira, de verdad, la agradezco, pero con el cuore. Nosotros dedicamos una moneda de 2 euros del año 2020, donde pone grazie para todos los rubros médicos, campo de salud, lo que está en primera línea, lo que están vacunando. Gastón sabe puntualmente lo que significa, pero yo creo que uno lo sabe, pero hacerlo es otra cosa. Así que la verdad yo agradezco a cada uno de ustedes, pero con el corazón abierto se lo digo, porque la verdad son fotografías que se van a quedar en nuestra alma, lo van a escribir los libros de historia, y nosotros estuvimos allá, y usted en primer línea más que nunca. Bueno, gracias, tante grazie, Laura. Y un saludo muy grande a toda la gente de Italia que queremos mucho. Y bueno, en cualquier momento nos vamos a estar hablando seguramente por otros temas. Y te vamos a seguir viendo en A24, obviamente, no somos fans tuyos. Ya formados en Argentina. Ay. Gracias a ustedes con el cuore. En cualquier momento te van a contratar de panelista de acá de Argentina, seguramente. Sí, sí, sí. Para mí va a ser un placer, lo importante es buena onda, importante, Gastón sabe, y los médicos, y Nico, cuánto es importante tener la positividad, no hacer que el virus no lo encuentre deprimido y con la defensa inmunitaria baja. Exacto. Así que forza Argentina, forza. Forza, un bacio a tutti voi. Te queremos, Laura. Un bacio grande, grande, grande. Y cualquier cosa, sígueme, estoy en tanonline.ok, Nico. Dale, un beso grande. Un beso, arrivederci. Gracias. Arrivederci. Laura, una genia, la Tana, la conocemos genia. Con la Tana, es un personaje y es muy amable con los medios, de todos los medios la llaman y ella te atiende. Ha tenido mucho feeling con Mauro Viale. Sí, también. Ella tenía mucho. No le preguntábamos, pero bueno, no había tiempo. Podríamos hablar todo el programa. Sí, seguir hablando el programa. No, sí. Queríamos hablar antes, pero nos atendió. Salió una 24 recién antes. La soltaron, visto que está trabajando mucho allá. Es divina. Así que, bueno, vamos a seguir con el tema, hablando de Italia, de Tiziano Ferro, que lo interrumpimos porque teníamos la llamada de Laurita. Así que vamos a seguir con el tema de Tiziano Ferro para la gente de Italia. El tema que se llama El fin. Si he dañado a mi enemigo, ¿qué más da si gano o pierdo? Cada historia es un recuerdo. ¿Cuánta gente pasa por mi vida? Caras desconocidas, cuánta vida conquistándome y siendo conquistada. Esta vida, dice mi madre, es precioso vivirla. Esta vida que se descara, que apunta y luego dispara. y con la mala me limpio. Si la vida me escupe en la cara, si se intenta aplastarme, yo soy el primero que ataca. Nunca aprendí a aceptarlo ni a manejarlo. Me roba el aire y ya no quiero intentarlo. Y cuando el fin se acerque, solo será el principio. Tiempo esperando en los renglones, nuevos precipicios. Mientras esperas tu turno, se escribe el guión más absurdo. Nadie te ve, pues tu escena duró un segundo. Y aún no sé quién soy, me asusto con mi reflejo. Pues lo dice el espejo, nunca aprendí a dibujarlo. Vuelvo a decir las mismas palabras de mi enredada vida. Y en este juego sin final mi alma se fatiga. Lo que parece hoy, y lo en paso y es ya mañana. Falla mis planes mientras hacen aire las semanas. Queremos ser mejores, creemos ser mejores. Y esta película de acción nos vuelve los actores. Lo que parece hoy, lo en paso y es ya mañana. Fallan mis planes mientras se hacen aire las semanas. Queremos ser mejores, creemos ser mejores. Y esta película de acción nos vuelve los actores. Todo parece falso, se vuelve complicado. Fácil, amargo y agridulce como el pasado. Todo esto me ha cambiado. Mientras mis años mejores les he dejado robarlos. Paranoia constante, 10 millones de errores. Raro soy, lo acepto, y tengo más de un defecto. Pero alguien me dijo, un segundo perfecto. Bueno, así pasaba esta voz indiscutida de la canción italiana, un gran artista como Tiziano Ferro. ¿Tenemos pronóstico? ¿Cómo viene? Tenemos pronóstico. Danos buenas noticias. Viene mejor. Corre las nubes si es necesario. Sí. Hoy anduvo por los 20 grados, ¿no? Hoy anduvo por los 20 grados, dame un segundo. Para mañana tenemos cielo parcialmente nublado. Vamos a tener unos días con algunas nubecitas. Corre las nubes. 17 grados de máxima, 14 de mínima. Para el viernes las mismas condiciones con 20 grados de máxima, 14 de mínima. Que el viernes es feriado nacional, el día de la independencia de Argentina. El sábado 16 grados, la máxima 6 grados, la mínima. El viernes va a estar fresco. El viernes va a estar lindo, agradable, 20 grados de un máxima. 9 de julio nevó en Argentina. Bueno, ¿te acordás? El 2007. Este 9 de julio va a ser calor, va a ser 20 grados. Ya no va a nevar más. Igual bajan las temperaturas para el día sábado, 16 grados de máxima, 6 de mínima. Para el domingo, 14 grados de máxima, 12 de mínima. Como que se acercan las temperaturas. Y ya entramos el día lunes con un periodo de lluvia y vamos a tener toda la semana próxima lluvia. Lunes, martes, miércoles y jueves. Hoy estaba medio, viste que el piso estaba como húmedo. ¿Qué era lo que había hoy a la mañana? Húmedo. Pues no era ni lluvia, no era nada. Entre las 8 y las 10 de la mañana llovió mucho. No, no, más a la mañana, para los que nos levantamos más muy a las 11. Más para abajo. ¿Temprano? Fue como un rocío. ¿Viste? Sí, no, fue un rocío medio raro. Eso se llaman nubes bajas. Son cuando la nubosidad está baja. Sí. Entonces, bueno, hay mucha niebla y hace que esté... Como un spray, ¿no? Claro, es lo que le llamamos rocío. Bueno, pero es muy muy húmedo, el clima muy húmedo. Sí, con la verdad baja. Es que hoy estaba asqueroso, patinoso, el auto patinaba. Sí. Pero bueno. Sí, te podías patinar en la calle también, ¿no? Sí. En esas veredas, viste, que tenemos tantas veredas. Igual es algo característico del invierno nuestro. Tal cual. Bueno, agradecemos a toda la gente que se estuvo. Ahora los dejamos con Frecuencia Fans, que se viene con todo. Agradecemos a Damián, como siempre, en la operación técnica. Vicky, que estuvo con nosotros haciéndonos compañía, como siempre. Gracias, Mazuco, por tu compañía. Te esperamos la semana que viene. Un gusto haber estado con ustedes. Vos tenés que venir acá si te relajás. Claro. En verdad, sí, es mi idea, pero hasta que no arregles bien mis obligaciones, cuesta entrar en línea. Cuando tenga las obligaciones bien ordenadas, podré estar de nuevo con ustedes en tiempo y forma. Pero sí, esperemos vernos el próximo miércoles, si Dios quiere. Muy bien. Gracias, Gastón. No, a ustedes, Nico, a toda la gente del otro lado, que Dios bendiga a Argentina, que Dios bendiga al mundo. Sí, Borga, hay que tener fuerza para Argentina para el sábado. Eso. Un partido difícil. Vamos, Messi. Final de la Copa América, así que bueno, veremos qué pasa en el Maracaná. Exacto, hagamos fuerza por Messi. Uh-huh. Y por Argentina, que que haya sanidad en todas las personas que están pasando por el COVID. Sí, sanidad es lo fundamental. Bueno, un saludo a toda la gente que estuvo del otro lado, los que nos estaban escuchando del otro lado del continente, también en Italia. Muchas gracias por estar hasta tan altas horas, las 12 de la noche, y están ahí firmes, escuchándonos a nosotros. Y un abrazo grande a Cristian, que hoy estuvimos interactuando con él. Cristian. Sí. Cristian, un abrazo grande. También a Graciela, a Margarita, que nos escuchan siempre. A Luis. ¿Qué más? Bueno, todos los que están siempre. A Perlita, que fue el cumpleaños. Ah, Perla, que fue. Claudio, Perla. Claudio, sí, Perla. A todos. Nos vemos el miércoles. Miércoles que viene. 17 horas en la Vox y en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @NicoDiNobile, en Twitter e Instagram.